El pasado viernes 25 de noviembre se realizó en Huerta Grande la primera lectura en la audiencia pública por el presupuesto 2023, donde el municipio hace su plan de tarifarias y de gastos para el año próximo. Queremos conocer un poco qué se estuvo analizando, qué se presentó. En el análisis y el detalle que siempre nos ofrece Augusto Anguilante, presidente de la UCR de Huerta Grande, quien además es contador y conoce números y tiene la capacidad para analizar críticamente el presupuesto municipal. Ya estamos en comunicación con él, estimado Augusto. Muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias a vos, Juan, y muchas gracias a toda tu audiencia. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Queríamos que nos comentes qué pudiste ver del presupuesto que ha presentado el Ejecutivo Municipal el pasado viernes. ¿Cuál es tu análisis de este proyecto? Bueno, por el particular, una aclaración que queremos hacer. El presupuesto presentado, que llega a 1.060.200 pesos, es muy difícil primero de compararlo, y te voy a explicar por qué. Durante todo el 2022, el actual intendente y su gestión nunca presentó un balance ni al Consejo Deliberante ni al Tribunal de Cuentas, por lo cual lo que es el presupuesto 2022 y su ejecución, no lo tenemos. Entonces, llega un momento dado, cuando uno quiere comparar, que yo te puedo poner cualquier número y va a ser imposible de revisarlo contra la realidad. Primera observación, se lo hicimos notar los otros días. No se cumple con una normativa en la cual trimestralmente tiene que ser presentado un presupuesto a el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Primera normativa incumplida. Segunda normativa. Cuando preguntamos cuál es el incremento que tiene previsto, porque en sus artículos no lo nombra, a diferencia de hace dos años y hace tres años atrás, en la cual apenas empezabas a leer el presupuesto o la tarifaria, te decía, el estimado presupuesto o la tarifaria tiene un incremento del X%, la respuesta a su momento a los concejales, le dijeron la presidenta del Consejo Deliberante que era aproximadamente un 25%. Ok, tomando como partida ese 25%, que es lo que yo le dije presencialmente el otro día, porque no nos respondieron nada, solamente tomaron nota, y otra de las particularidades, no permitieron el debate, hicimos el siguiente análisis. Por empezar, si uno agarra lo que son los gastos y los ingresos, a vos te daría una municipalidad excelente. ¿Por qué? Porque a vos te dice que para el año 2023 contempla un gasto aproximado de mano de obra del 24,5%, es decir, todo lo que es el personal y todo lo que es gastos operativos municipales está rondando con el 50%, 55% del presupuesto. Con lo cual, si uno agarra la contrapartida, que son los ingresos que uno percibe, vos con la coparticipación nacional y provincial casi que tenés cubierto el 90% del presupuesto y con los ingresos propios te sobraría. Cuando le hago aclarar, le digo, bueno, me gustaría saber cuál es la situación actual para poder compararla, no nos respondieron. En pocas palabras, en resumen general, para mí el presupuesto hoy está inflado, con lo cual te da cuentas muy importantes, como es personal, como es consumo, como es gastos para lo que es la operatividad, muy por debajo de lo que son cualquier otra localidad, y eso es porque estoy inflando el presupuesto que tengo. Luego entramos a las particularidades, y es ahí donde quisiera rescatarlo, y también ustedes le presten atención, como la parte periodística. Comparando con otros municipios, nosotros tenemos un régimen de contratación. Así el régimen es. De contratación lo hace el presupuesto, y a mí me llama mucho la atención de que en Huerta Grande la contratación directa va a rondar, es decir, vas a poder hacer una contratación directa para adquirir cualquier tipo de producto o servicio menor a 7.300.000 pesos, cuando en la falda está en 4 millones, y lo que es concurso de precios está precios privados entre 7.300.000 y 12.800.000. Vas a poder hacer un concurso de precios privado, y entre 12.800.000 y 14.400.000 un concurso público. Y recién después de los 14.600.000 pesos vas a estar obligado a hacer una licitación. ¿Cuál es? Cuando la gente escucha esto no entiende, pero una licitación implica que intervenga el Tribunal de Cuentas, implica que intervenga el Consejo Deliberante, implica dar a conocer ciertas pautas y no la decisión a dedómetro, para que la gente lo entienda. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con La Falda, que duplica dos veces y media nuestra población y que tiene un presupuesto que es dos veces el presupuesto de Huerta Grande, esos valores están al 50%. Lo cual hace que cualquier, que el control, ya sea de sus propios funcionarios, ya sea el Tribunal de Cuentas o el Consejo, como de la oposición, sea más viable, y eso hace a que sea más confiable lo que es la condición de todo lo que es la operatividad del municipio. Porque si no, lo otro, lo que hace, que yo termino dando la nota el otro día, que lo vi por TDC, no, a la filmación, en la segunda intervención que hago, donde se verifica, como está pasando este año, que contrato tres o cuatro veces a un mismo grupo o a una misma persona, que en el año me hasta duplica el valor de la licitación, pero como lo hago en tres o cuatro veces, lo hago por contratación directa. Y salto a otras personas que podrían intervenir en esta puja, teniendo como ventaja menores costos para lo que es el municipio. Sí, esto lo vemos. Sí, seguí, Augusto. No. Y a nivel tarifaria, que es otra de las cosas que a mí me llamó la atención, uh-huh, y a la gente que te está escuchando ahora le vas a ver, es que como hace dos años, cuando vino la pandemia, que no me supieron responder y no lo cambiaron, han dejado el artículo 7 de la tarifaria para todos los que vayamos a pagar nuestros impuestos sobre inmuebles, en el cual a quien vaya a pagar de contado, vos sabes que tenés una reducción del 10% y tenés el valor que quede fijado en tu propiedad. Pero la persona que vaya a pagar por cuotas, la persona que vaya a optar por las 6 cuotas mensuales, adicionalmente tiene un coeficiente del 12% más por cuota, es decir, el semestre paga un 12% más, lo dividen en 6, lo cual significa que cada cuota también está abonando ese 12% adicional. Así que la persona que no tiene la posibilidad de pagarlo de contado, aparte de perderse la reducción del 10%, va a pagar sobre el valor estimado un 12% más. Ahora vayamos a Doña Rosa, que tiene la mala suerte de tener un sueldo justo y se puede llegar a endeudar en alguna cuota para ir a fin de año a pagar, como la mayoría acá en este sector, que depende del turismo, para ir y ponerse al día. Aparte de eso, está previsto un interés punitorio del 6% mensual, es decir, el 72% anual. Lo cual yo le hice una reflexión también ahí, que espero que lo consideren, que lo van a tratar el día 30, donde las otras localidades están rondando el 60%, el 48%, dependiendo de cada localidad, lo cual un 72% me pareció alto. En definitiva, si Augusto o Juan se endeuda hace un año por determinada situación, del capital X que sale la cuota, aparte del 12% que tiene la cuota adicional, te agregan este 72%, lo cual, como es acumulado, vos tenés un interés final del 92% anual. Es más alto que poner un plazo fijo. Imagínense, es el lucro de un municipio. Y cuando uno va a la provincia, que esa es la comparación que yo le hice, no agarro un frente radical, sino vayan a la provincia, que es netamente peronista, tiene un interés del 48%. Entonces, acá también hay otro capital encubierto, hay otra forma de castigar a la gente, que por ahí uno se lo podría promocionar que dentro del que pague anualmente tenga un interés menor, y aquel que tenga una deuda de más de un año tenga este tipo de interés para el cual vos promoves a que paguen el incentivo. Y el tercer gran punto que me gustaría hacer en esta nota es que han cambiado los porcentajes, han cambiado la metodología de actualización para el segundo semestre. Uh-huh. Vos antiguamente tenías 5 ítems que te actualizaban. el costo de la mano de obra, tenías el índice del precio del consumidor, tenías el índice precio de lo que eran las cubiertas, eran 5 ítems. En definitiva, hacía el promedio de esos 5 ítems la propuesta de incremento semestral, que luego, bueno, el intendente con su grupo definía si lo quería poner eso o menos. En esta situación vos ahora tenés 3 ítems, o 3 índices, los cuales son bastante elevados este año. Te voy a dar el ejemplo. Está, se va a actualizar por el índice de obra pública interanual, que hasta el momento es el 77%, el índice del precio del consumidor, que hasta el momento es el 88,3%, y el incremento salarial estimado para el personal, que según los comentarios se estima darle un 60% de incremento. Si uno cerrase hoy, a 2 meses antes de finalizar el año, estaría dando un promedio del 75,3% de incremento. Si uno lo tirase hacia fin de año, daría casi el 100%, con lo cual sería bastante oneroso para cualquier familia poder cubrir eso, independientemente que después el municipio decida hacerlo por un valor menor. Entonces, lo que yo le planteé ahí era, ¿por qué no ser más lógico? ¿Por qué no hacer una forma de actualización que sea más lógica? Bueno, tampoco nos respondieron sobre ese ítem, que también a la gente le va a afectar en el bolsillo. Y por último es el tema del agua. Ajá. El tema del agua en Huerta duplica el costo de la cooperativa. Vos sabés que el agua más cara que tenemos en la zona es la cooperativa. Si uno lo compara con cualquier municipio, el agua más cara que hay en la zona es la cooperativa. Bueno, en este caso, el artículo 87 de la tarifaria habla de que cualquier persona que habite en el municipio de Huerta Grande consumiendo agua del municipio de Huerta Grande tiene un costo estimado o va a partir de un costo estimado sin medidor para propiedades que están declaradas con plano de 4.900 pesos. Opa. Y luego, si tenés piletas de más de 6 metros cúbicos, que sería una pelopincho, porque una pelopincho tiene 2 por 3, y aproximadamente por un mes, es decir, quien tenga una pelopincho hoy en su casa y se la descubran, vamos a decirlo así, tiene un pago adicional de 20 metros cúbicos, que son unos aproximadamente unos 3.000 pesos adicional en la cuota dividida entre la cuota 1 y la cuota 6. Cuando uno comparas eso con lo que pagas en la municipal, en la cooperativa, y yo lo hice con lo que yo pago en la cooperativa, porque acá en Barrio El Condo tenemos cooperativa de agua, estamos pagando 1.500 pesos por mes. Entonces, fíjate, parte de 4.900 a 1.500. Es una locura, así lo hagas bimestral, estaríamos pagando 3.000 pesos contra 4.900. Y aquellas personas que no tengan plano van a arrancar de un costo de 5.200 pesos. Cuando en la cooperativa de La Falda, para esos casos son 2.000 pesos. Entonces, fue una de las cosas que le hice notar, la anotaron, todos estos puntos lo anotaron, yo después te mando el informe digital, te lo mando para que vos lo tengas, que es el mismo que presenté en mi Instagram y mi Facebook, pero el tema es, de los pocos puntos que se pudieron ver muy rápidamente, porque esto si bien se lo entregaron una semana antes los concejales, lo dejaron publicado 4 días antes en la policía y en los distintos organismos, pero no en forma digital, que es siempre lo que decimos, si vos querés ser que toda la gente participe, sí, ponerlo en forma digital, cualquier persona está, nadie, claro, se acerca al municipio, esa es la realidad, éramos 8 o 10 personas en la audiencia pública, de las cuales sacando funcionarios que había de ellos, ¿no? Pero si vos haces 10 personas, de las 10 personas la mayoría teníamos alguna relación política, particularmente creo que haber visto una sola persona del pueblo, que no tenga que ver con la parte política, significa que la gente no le llega. ¿Cuándo le va a llegar? Cuando se entere, mes de enero, que va a pagar X situación, va a ir a pagar, sí, tanta plata. Ahí sí. Ya es tarde. Estimado Augusto, es tarde. Ustedes como bloque opositor, en tu caso como presidente de la UCR, pero desde el bloque opositor, acá en el Consejo Deliberante, suponemos que para la segunda lectura, alguna modificación puntual van a plantear y que... Sí, la segunda lectura está prevista para el día 31, si no me equivoco, sí, es el día 30, perdón, es mañana. Mañana. Mañana. Nosotros lo que tenemos previsto es, nuestros concejales van a llevar una propuesta de no solamente estos puntos, sino hay otras observaciones que tienen ellos, preferentemente también sobre algunos servicios, algunas situaciones, como también está el tema del pago del carnet de conducir, que también se lo hice notar. El carnet de conducir tiene un incremento mayor a ese supuesto 25% que ellos mismos nos dijeron, porque no está puesto en ningún lado, y tiene un adicional que te dice que un cobro adicional, aparte de la tasa, que te la dan de 1.500 pesos, por todas las categorías, tiene 1.500 pesos anual, es decir, que puede depender de la cantidad de años, pagas, tiene un complemento que es por la categorización, es decir, va de 350 pesos hasta 1.900 pesos, hasta 1.900 pesos más si utiliza la categoría E2. Entonces yo le pregunto, ¿qué es esa categorización? ¿Por qué no la pones toda junta? Porque a la gente cuando vaya a pagar, no es que le vas a cobrar los 1.500 pesos por dos años, por ejemplo, 3.000 pesos, sino va a pagar esos 3.000 pesos más, si es la categoría 1, 700 pesos más porque tiene una categorización de 350. Si es la categoría F, más 1.900 por 2 son 3.800 pesos más. Entonces a la gente en realidad es un engaño, porque vos querés mostrar algo menor, como decir, esta es la tasa que vamos a cobrar y esto por categorización, como para decir, somos el pueblo que menos cobramos, pero en realidad cuando vas a pagar la factura, estás pagando más que tu competencia. Anda a Jardino y te aseguro que estás pagando 1.000 pesos menos, anda a La Falda y vas a pagar en 5 años casi 2.500 pesos menos. Entonces, la forma de presentar este presupuesto es netamente un dibujo. Netamente, así te lo digo, es un dibujo. ¿Por qué? Porque cuando vos agarras cada uno de los ítems, te da a parecer que estás viviendo primero en un pueblo en el cual se paga el menor tributo o la menor tasa, pero por otro lado, cuando vas a hacer la cuenta final, te vas a dar cuenta que contra la competencia, contra localidades que te duplican o contra localidades similares en cantidad de personas como el Jardino, estás pagando más. Bueno, veremos entonces, el oficialismo en algún punto tendrá que ceder, algún punto de las sugerencias que ustedes están manifestando deberán tener en cuenta y modificar entonces el anteproyecto. Esperemos que modifiquen algo de lo que se ha dicho. Si bien ahí fuimos dos personas que hablamos, porque vos tenías la necesidad de anotarse y ellos escuchaban, no nos permitieron a ese debate que me hubiese gustado. Sí, es curiosa la modalidad. ¿Hasta qué punto será ajustado a derecho esta modalidad tan restrictiva para la participación de los vecinos? La verdad que desalienta al vecino si sabe que además de que el proyecto lo publican 3 días antes de manera física, hay que trasladarse a buscarlo, tenés que sacar fotocopia, tenés que inscribirte previamente y además vas a tener solo 5 minutos. La verdad que son formas que desalientan claramente la participación del vecino. De mi opinión, sí. Y si es copiado a otras localidades, también desalienta a otras, porque dicen que es una copia fiel de otras localidades. Yo le daría a que cada uno de los municipios revisen esta formalidad, porque es la única instancia en la cual el pueblo tiene la posibilidad de dialogar con sus autoridades sobre este presupuesto. Y si es necesario, y lo voy a decir en forma vulgar, bancarse 2 horas de escuchar, algunas serán críticas, otras serán opiniones, otras fueron conceptos, como tuvimos un vecino que tenía un problema con la basura, que se presentó ahí también. Eso es el momento justo para que el tribuno y los concejales participen y escuchen al pueblo. Para mí, totalmente desalientan, porque la gente, lo que salimos de ahí, y el comentario fue, vinimos al vicio, para no decir otra palabra, porque lo único que hicieron fue anotar. Ahora, ¿qué pasa? Va a ir el 30, van a ir mañana. Cuando mañana salga aprobado, con el cambio que sea, o con la formalidad, si quieren aprobar el Ejecutivo, ya es tarde, porque en realidad el diálogo que tenían que haber tenido con las personas lo van a tener internamente con el consejo de los concejales. Entonces, lo que obliga a que cada concejal luego tenga que salir por la prensa y decir su forma de vista o su punto de vista de lo que apareció de esa segunda reunión, porque ahí el pueblo, aunque participe, no va a haber más de 7-8 personas, y las respuestas en realidad de los comentarios levantados lo van a hacer entre ellos. Entonces, es una forma de, a ver, ¿cómo te podría decir? No permitir que la opinión de los pueblos, porque esto dice que lo vienen copiando en las otras localidades también, llegue y sea algo que mejore a futuro. Porque si no, nos creemos, y esto lo digo en particular también, que somos los que tenemos la verdad absoluta, y eso no es así. Estimado Augusto, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Augusto Anguilante, presidente de la UCR, sobre el proyecto oficial de modificación de tarifaria y presupuesto 2023 aquí en Huerta Grande. En vivo desde Huerta Grande. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Panamericana. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. La cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica